no me cuenta es lo que ella tiene. Sé que es algo malo y que se me muere, que bajo de peso y ya no sonríe. Le pido a mi Dios para que la cuide, porque no me cuenta. Los chicos preguntan qué tiene mamá y mentirles no me gusta. No me dé más vueltas con los tratamientos, quiero la verdad, ya no quiero cuentos. Si ya se va, yo sufriré. Si ya no está, la extrañaré. Y aunque no quiera llorar, la lloraré. Si ya se va, yo sufriré. Si ya no está, la extrañaré. Y aunque no quiera llorar, la lloraré. No me cuenta qué es lo que ella tiene. Sé que es algo malo y que se le muere. Que bajo de peso y ya no sonríe. Le pido a mi Dios para que la cuide. Porque no me cuenta. Los chicos preguntan qué tiene mamá. Y mentirles no me gusta. No me dé más vueltas con los tratamientos, quiero la verdad, ya no quiero cuentos. Si ella se va, yo sufriré. Si ella no está, la extrañaré. Y aunque no quiera llorar, la lloraré. Si ella se va, yo sufriré. Si ella no está, la extrañaré. Y aunque no quiera llorar, la lloraré. Si ella se va, yo sufriré. Si ella no está, la extrañaré.